Ahí a ver si lo tengo a Joaquín. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en diálogo con el doctor Joaquín Sangiorgi. Y bueno, se nos había interrumpido la llamada. Digo, Joaquín, bueno, ¿qué tenés para decir un poco de lo que pasó estos días, el momento que se está viviendo ahora? Sí, yo la verdad que bueno, después del caso positivo del doctor Jaque, que fue el primero, el hospital decidió hisopar a los profesionales. Eso fue el día lunes 7, y resulta que, bueno, de cuatro hisopados, tres dieron positivos. Entonces eso ocasionó un gran problema, digamos, para la institución, porque se quedaron solamente dos médicos y algunos que vienen a hacer guardia, ¿no? De afuera, ¿no? Para poder Claro. atender la demanda. Así que, bueno, yo la verdad que inmediatamente cuando me avisaron, me aislé de mi familia y siempre estuve totalmente asintomático, no hice nada, no hice fiebre, no hice tos, no, incluso me medía la temperatura una vez por día, me medía la saturación de oxígeno, jamás hice nada. Y la verdad que no, cumplí recién hasta ayer. Ayer fueron los 14 días y ayer recién salí a la calle, digamos. Claro. Después del hisopado negativo de mi familia, Sí. que fue más o menos como la semana, recién ahí estuve en contacto con ellos, ¿no? Yo había estado totalmente aislado. Y más allá de lo asintomático, ¿cómo es estar aislado? Digo, ¿es duro? ¿Cómo es? Y sí, la verdad que sí, o sea, uno te aburrís mucho, te cansás, la cabeza, viste, te va a mil, o sea, cómo va a ser, o sea, vos te preocupa cómo va a seguir evolucionando esto, si sigue Claro. asintomático o va empeorando, estás esperando el Sí. momento de empezar con todo, de empezar con falta de gusto, con falta de olfato, y bueno, no ocurrió, entonces eso es lo importante. O sea, hay una incertidumbre ahí. Eso, claro, eso, viste, la verdad que te pone mal, porque entras a pensar otras cosas, el futuro de tu familia se te cruza todo, ¿verdad? Y sabes, Claro. cómo va evolucionando, uno ya no es un pibe de 25 años, o sea, está bien, yo soy una persona que no tengo ninguna patología, nada, ¿no? Pero bueno, tengo mis años, o sea, Está bien, y jugó algo de, teniendo en cuenta que hace unos días le dieron el alta a tu primo, a Freddy, allí en La Rioja, que él la pasó más complicado, ¿no? sí, él la pasó mal. Él estuvo internado en un hospital COVID durante 19 días. El contacto conmigo era permanente. Y bueno, o sea, te va preguntando, te pregunta continuamente y va pasando los análisis. Y uno, viste, te va tratando de sobrellevar para que él no se ponga mal, viste. Claro. Y bueno, accedió al plasma después de una movida que hicieron las hijas y los alumnos que tiene ahí Claro. en La Rioja. Y después, tu mejor evolución fue con el ibuprofeno inhalatorio. Ah, mira. A tal punto que, bueno, yo le tiré la idea, dice, acá la rifa todavía no se está haciendo. Bueno, en eso se conectó con un neumonólogo de la Fundación Favaloro, que es amigo de él. Y le dice, hacételo, dice, nosotros acá en la fundación ya lo hicimos 80 veces y en las 80 anduvo bien. Dice, un invento que hicieron los cordobeses y anda, la verdad que anda bastante bien, dice. Así que bueno, se comunicaron ahí entre el médico de Buenos Aires con el de La Rioja y él fue el segundo en La Rioja que lo Ah, usaron. mira vos. Y yo noté, dice, la diferencia después de las nebulizaciones con ibuprofeno inhalatorio. Sí, porque Y justamente a de esto. los 3 días ya estaba de alta. Claro, o sea, fue rápido. Sí, sí, Sí. Sí, porque él sí. es como que él sentía el ahogo, que es lo que la mayoría Sí, de lo que no, te. él tuvo una neumonía bilateral, a mí me fue Ah, pasando las tomografías, mira. tanto la primera no tenía casi nada, la segunda fue muy complicada, casi con criterio de respiración, de poner en asistencia respiratoria mecánica y los médicos ahí como lo conocen, ¿viste? Porque es radiólogo y trabajan Claro. en varias instituciones, siempre trataron de esperarlo un poco más, y hasta que bueno, anduvo bien y no hizo falta poner un respirador mecánico. Y acá en Arias, ¿cómo estás notando la cosa? Porque bueno, imagino que seguís redes, seguís acá, seguís allá, mirás un poco de tele. Sí, la verdad que, mira, yo recién esta mañana aparecí por el hospital. Ayer me hicieron un test rápido que me dio negativo, así que me voy a tirar predicante, digamos. Ajá. Esta mañana fui al hospital, porque hace 15 días que no voy. Y sé que tienen una paciente internada con neumonía bilateral. Sí, que le han hecho del edema. Algunas evoluciones con ibuprofeno. Pero bueno, están tratando de ingresar al protocolo que tiene el ministerio. Y pero después, no, la verdad que hay algunos casos, en general todavía no ha habido una explosión importante, ¿verdad? como sea en Corral de Bustos. Claro. Sé que Guati también está complicado, al hijo Ledesma también está complicado, incluso uno de los profesionales también está con COVID. Uh-huh. Entonces, en el hijo Ledesma, que son pocos médicos, imagínate. Claro. Sí, Arias es el primer referente que tenemos, ¿no?, en la zona, o sea, el primer centro de internación, inclusive. Sí, lo que es para mí es que lo tienen que derivar acá. Claro. Acá creo que todavía no han derivado nada, yo la verdad que estoy medio alejado, pero no han derivado ninguno, así que en la otra internación que hubo, estuvo en aislamiento, en realidad anduvo bien y siempre estuvo asintomático. Sí. Y bueno, la mujer está, por lo que sea, anda un poco mejor, así que no, por lo tanto no tengo, digamos, ¿no? Ahora, en el caso... Quizás mañana tengo consultorio en el hospital, así que mañana me voy a interiorizar un poco más. ¿Vos qué sentís con respecto a lo que pasó a Canarias? Digo, porque bueno, no es habitual, ¿no?, que los médicos por ahí, contraigan el virus, pero también después dieron los segundos test, dieron negativos rápidamente también, ¿no? Puede haberse... Sí, fue una duda si realmente fuimos positivos o no. Ajá. Y fue un falso positivo, digamos, el primero. Claro, el de Jarque. Exacto, y bueno, la duda te queda, digamos. Claro. Ya te digo, ayer me hizo un test rápido, me dio negativo, así que inmunoglobulina no tengo, así que probablemente no haya tenido, pero bueno. Ajá. Un poco como ingresó en la provincia, digamos, como caso positivo, te obligan sí o sí a completar esos días, ¿viste? Así que... pero bueno, yo, mi idea, viste, era si digo, me voy a hacer después un test bien de inmunoglobulina, porque el test rápido por ahí tiene muchas fallas también. Sí. ¿Por qué? Porque si soy positivo y desarrollé el anticuerpo, quiero poner el plasma. Buen día, Joaquín. Leticia te habla. Primero, siempre destacar el hecho que estuviste 15 días aislado por las dudas al principio, cuando se contagió el médico de la provincia de Buenos Aires. Y ahora te tocó estar otra vez los 15 días atravesando esta situación de espera eterna. Así que, bueno, compadecerte primero, porque sabemos que también... Claro, es el único que le toca doble. Claro, te ha tocado doble y aparte que... No, y más los 15 días primero de la cuarentena total. Claro. 45. En días laborales llevo 45 días para atrás. Eso o sea que, pensaba o sea yo que también financieramente. Podés donar, más allá del plasma, podés donar paciencia. Paciencia. ¿Eh? En una situación tan particular que los médicos trabajan también de esto, que hay que recordarlo, ¿no? Ingresan por ese ámbito. Bueno, hay que cerrar el consultorio y no entra plata. Claro, bueno, así que destacar que ahora el doctor está bien, está dado de alta, así que pueden ir a consultarlo todo el mundo. Esto por un lado, porque son trabajadores también. Y por otra parte, bueno, preguntarte cómo ves vos la situación aquí en el pueblo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien tiene que ir a hacer una consulta de otro tipo? ¿Está seguro yendo al hospital? Desde todas las sociedades científicas de cardiología, sobre todo, a las que yo pertenezco, digamos, sí. A las dos sociedades científicas, siempre insistieron que no todo es COVID en la actualidad, digamos. Entonces, se insiste en que sigan los controles periódicos de salud, del hipertenso, del diabético, del renal crónico, del colesterol. ¿Por qué? Porque, o sea, la gente tiene miedo a consultar y después te caen con 240, 120 de presión arterial y un alto riesgo complicación. Claro, claro. Entonces, o te caen, por ejemplo, con una glucemia muy mal controlada, donde ya le alteró la función del riñón, o tienen dolor de pecho y no te consultan, porque dicen, ya se me va a pasar, que voy a ir, que tengo miedo, que al hospital no. Y eso todo retraso en la consulta y mayor complicación. Entonces, que sigan los controles periódicos como siempre. Yo la verdad que en el mes de agosto estuve trabajando normalmente. Sí. Responde todo. Y y por no lo pronto tenés problema, la modalidad, por ejemplo, te pueden llamar también si la gente, por ejemplo, dice, ay, sí, bueno, no, me siento mal, sí, pero sí, por ahora lo menos el PAMI, yo todavía pero el PAMI hizo un sistema de telemedicina. Lo que pasa es que está en los pueblos que tiene más contacto directo. A mí me cruzan en el súper y dicen, yo cuando puedo ir a ver, le digo, tarde de mañana. Sí. Entonces, claro. ¿Viste? Eso de telemedicina debe ser para ayudar, imagino. Sí. Acá, mientras tanto, la gente sigue concurriendo al consultorio en forma habitual. Sí. Bueno, es muy importante y esto que decía Joaquín. General, yo cumplo con los protocolos. O sea, yo, claro. O sea, acá vienen y entran solamente las dos personas como máximo, el resto queda afuera, con la distancia, al ingreso se le toma la fiebre. Hay alcohol en gel, yo uso siempre barbijo N95, la máscara o los lentes, no los lentes de leche, sino los lentes de protección, sí, sí. Digamos. Sí. Continuamente me lavo las manos y con alcohol en gel. Lo mismo que en el hospital, aquí me hago máscara, con visto, si tengo que entrar a terapia, me pone botas, le pone todo. O sea, claro. Por eso me resultó, no, o nos resultó raro, el contagio, ¿no? Sí, claro. En la atención médica y en la institución. Por claro. Ahí lo que se dio, por ejemplo, en Córdoba, que la otra vez escuchaba al director del hospital de San Roque, que el problema es que los médicos se contagiaban en sus casas. ¿Por qué? Porque iban y salían con la familia a comer, o los hijos se juntaban con otros y traían el virus a la casa. Sí, es verdad. Eso también hay que tener cuidado. Claro. Claro, cuando el médico está trabajando, se cuida, todo bien. El tema es cuando se relaja o cuando sí, está fuera del ámbito, chicos, ¿no? Y más de los chicos, claro, sí. Sí, y bueno, y no hay sistema de turnos. Hasta ahora vos respetás la distancia en la sala de espera. Estoy con turnos, sí. Ah, con turnos. Estoy con turnos. Bueno, esto de decirle a la gente, entonces... La gente llama a casa, o hay un celular que de secretaría. Jorgelina, que es mi secretaria, que tiene todos los contactos y claro. Todo por el hecho de que yo, como hago muchos estudios, viste, no me gusta que la gente espere mucho. Uh-huh. O sea, montones. Está bien. Que sea una urgencia, algo, y eso tiene otra vía, ¿no? Cosita con lo que tiene que ver con, porque hasta ahora se descubrió, el viernes hablamos con el doctor Atienza de Córdoba y hablamos sobre esto de lo que tiene que ver con la lo que provoca el COVID-19 en el cerebro, también algunos daños, dice, en los estudios que también han salido en varias revistas científicas. Y la otra, te pregunto si al corazón hay algo que le afecta, hasta ahora se ha visto. Sí, al corazón sí. ¿Sí? En el corazón produce inflamación del corazón, que se llama miocarditis. Ajá. Como cualquier enfermedad virósica, digamos. Y también del pericardio, que es la membrana que recubre el corazón y produce pericarditis. Además, por el efecto trombótico que tiene también, puede producir accidentes de placa dentro de las arterias coronarias, producir infarto, muerte súbita, arritmias. Hay mucha patología cardiovascular relacionada con el COVID. Las miocarditis, por supuesto, también, ¿no? Produce insuficiencia cardíaca. Lo que se está investigando, que se está viendo, es cómo queda ese corazón después de una miocarditis. Recién ahora se están haciendo estudios en control con resonancia magnética, donde hay imágenes como cicatrizales, pequeñas, y que por ahora no causan síntomas de insuficiencia cardíaca, pero hay que ver qué va a pasar en un futuro. Claro. Eso es algo que se está investigando fuertemente, ¿no? Uh-huh. Joaquín, ¿cómo está la situación en Arias con respecto a las urgencias? Yo escuchaba a los médicos recién de Corral de Bustos que denunciaban que hay como 8 horas de demora para derivar un paciente a Villa María o a Córdoba, incluso como que está colapsado el sistema, no tanto por la existencia de camas, sino porque no hay personal suficiente para, bueno, que tiene que atender la cama UTI. ¿Cómo está acá la cosa? Sí, acá lo mismo, o sea, en definitiva, el sistema público de derivación siempre fue lento. ¿Por qué? Porque vos tenés que llamar a un lugar que se llama derivación de pacientes, que atiende una situación sanitaria, se ubica la cama, dice el doctor, llámame dentro de 20 minutos, media hora, y por ahí te dicen, sí, todavía estoy buscando, no encontré, y qué sé yo, dice, bueno, mándelo al hospital tal y tal, lo recibe tal persona. Y no tienen en cuenta que vos tenés, eso, a Villa María tenés 2 horas y media de viaje. Claro. A Córdoba tenés 4 horas de viaje. Sí. Entonces, hola. Sí, hola. Sí, te estamos escuchando. Entonces, eso te lleva mucho tiempo, ¿viste? Mm. Por supuesto que ahora, con el hecho de que las camas están sobrecargadas, tanto de sala general como de terapia intensiva, con más razón, o sea, cuesta ubicar al paciente. Y por ahí hay muchas camas, todo este periodo de cuarentena previa, todo ha hecho que, bueno, los hospitales, todos mejoren su sistema, poniendo más camas, más respirador, todo eso, pero el recurso humano sigue siendo el mismo, y al contrario, o sea, es menos por el hecho de que se ha enfermado el personal de salud, digamos. Claro. Entonces, vos podés tener una terapia intensiva, todo lindo, pero no tenés quien te maneje, o sea, y tanto médico como enfermero como kinesiólogo, que son el equipo básico que tiene una terapia intensiva, porque no solamente el aparato respirador, ¿no? El respirador hay que saberlo usar. Sí, sin duda. Aparte, bueno, o sea, cuando están en terapia intensiva, todos tienen que estar bien vestidos, con todo el protocolo, tenés que descambiarte, sacarte todo, descargar el material, si querés tomarte un café, ponerle a la tarde, así, bueno, tenés que sacarte toda la ropa, después volver a vestirte con ropa nueva. Claro. Es muy agotador, la verdad que es muy agotador. Sí. Bueno, Joaquín, te agradecemos. ¿Juan? Que te haya... Sí, Mili, ahí lo tenemos al paciente de riesgo. Quiero saludarlo a Joaquín, decirle que me alegro mucho de que esté bien, de todo corazón, que seguimos muy de cerca lo de Freddy, integrante de la gloriosa promoción 1989, que tenés que tener del IECA, ¿no? Que tenés que tener agua en vez de sangre para no emocionarte con el video de Freddy cuando sale de la clínica y las palabras que dice, que realmente nos han hecho llorar a muchos, así que me alegro mucho de que se hayan recuperado, que esté bien Joaquín y que se haya recuperado Freddy, que me traían desde Córdoba en tiempo de estudiante ambos, y eso también lo recuerdo. Y bueno, preguntarte desde el punto de vista médico, Joaquín, si crees que todavía tenemos un trecho largo con la pandemia para seguirla remando. Sí, bueno, gracias por tu palabra, tanto para Freddy como para mí, Mili. Freddy está bien, se está evolucionando muy bien, así que eso está bueno. Y con respecto a tu pregunta, sí, yo creo que sí, falta todavía. Hay un montón de vacunas en experimentación, ya incluso en humanos. Bueno, hasta que se haga todo un plan de vacunación, esto va a seguir. O sea, ¿no? ¿Para cómo? El problema es que el problema respiratorio se causa, no hay una cosa específica, un antibiótico, un remedio específico que vos le des al paciente y evolucione y se le pase. O sea, no, o sea, todo es experimental. El plasma es experimental, el ibuprofeno nasal es experimental, los antivirósicos que se han hecho han dado resultados positivos leves, digamos, tampoco es para tirar manteca al techo, digamos, con los resultados, hablando mal y pronto. Pero bueno, o sea, hasta que no haya algo, un tratamiento específico que mejore o algo preventivo que lo impida, como sea el tema de las vacunas, un montón de vacunas, incluso también en Argentina, investigación, esto va a seguir. O sea, se está viendo los rebrotes que hay en Europa de nuevo, en España, en Italia, en Alemania, o sea, esto no para, o sea, por más verano que venga y haya poca circulación de virus, no, o sea, esto sigue. Bueno, por lo pronto lo único que nos queda es el uso de barbijo, el distanciamiento y el alcohol en gel. Exactamente. Ahí tienen que insistirse y también el control ciudadano. Si alguien ve que va a ingresar alguien sin barbijo a un negocio o a cualquier otro lugar, no, póngase el barbijo, si no, no ingrese acá. Si no, llamo a la policía. Así nomás hay que hacer. Porque eso no es una cuestión de uno contra el otro. Es el cuidarnos entre todos, porque él puede llevarse el virus también y contagiar a su familia y con todas las connotaciones que tiene, ¿no? Así que bueno, desde acá estaremos de ese lado, ¿no? Insistiendo constantemente. Te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros, Joaquín, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por llamar, ¿eh?